Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Hola, en efecto, estás en una nueva edición de Cerca de la Revolución, el programa que te trae www.rock.com.ar, el sitio de internet más completo del rock argentino. Y arrancamos ya con Iria Kuliaki en vivo en su regreso de 2011, Jugo. Ahora Papo recuerda el día en que conoció a B.B. King. lo llevaban a la camarilla y dijo, un momentito, quiero escuchar esta banda. Y escuchó dos o tres temas y se fue adentro. Dijo, este hombre tiene blues. Lo voy a invitar a tocar esta noche. Cuando yo me estoy bañando, viene un asistente y me dice, estás llamando a B.B. King, que subas al escenario. Me pongo la camiseta mojada y el pantalón de cuero no me entraba, porque el pantalón de cuero, cuando está mojado, no te resbala. Entonces yo subí al escenario y apenas me pude tapar el culo. Yo ni me animaba a tocar, el miedo que tenía. Como ver a Gurú Maharaj para un premio, ¿no? Él es mi gurú. Yo se le digo gracias, maestro, mientras el público aplaudía, ¿no? Me dice, vos, esto no es nada. Yo te llevo a Estados Unidos conmigo a tocar en el Madison Square Garden. Y por supuesto. No hay problema. Hasta luego, que le vaya bien. Y me olvidé de todo. Por supuesto, a los tres meses llega una carta, un fax, con este señor Napolitano, Papo, Roberto, Pilinimín, presentarse en el hotel Howard. Estuve buscando como tres días. Después la encontré atrás de aquel básquet. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Suena ahora Maldito Mosquito, de su único disco editado en 2009, llamado Maldito Mosquito, el tema Guerras. Thank you. escapándome de vos. Me perdí en la oscuridad. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut. Despertá tu naturaleza. Llega ahora Grado Cero, la banda que se formó originalmente en el año 97 con el nombre de Bajo Cero, haciendo el tema Cartas con tu nombre. Yo no quiero ser culpable del dolor. No me digas que es pecado estar mejor. No me importa, siempre digo la verdad. No hay nada más que cambie mi manera de actuar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Juan Subirá. Te das como artista al tener un proyecto paralelo a Bersuit y que no podrías darte en esa banda. Y hay un gusto importante. Mira, hoy justo yo pensaba, como una especie de introducción, para presentar esta situación, porque este proyecto nace justamente como el lado oscuro de Bersuit. Yo concebí muchas de esas canciones de Bersuit, las más oscuras, justamente me nacieron. Y como hay muchas otras que nunca se pudieron grabar, que nunca encajaban en ningún lado, e inclusive muchas que se han grabado y que a veces ni siquiera llegaron a tocarse, entonces siempre como que iba quedando ese gustito y empezó a nacer la necesidad de generar un espacio. A mí un poco me nació así esta idea y el concepto de la fisura, y así fue como se empezó a imaginar el disco. Por eso el disco Fisura Expuesta es como es, ¿no? Después, a través de los conciertos que hicimos en estos dos años, fueron pasando otras cosas, porque al no existir Bersuit, como que también se empezaron a generar otras necesidades. Pero la verdad es que yo tenía ganas de que sea esa parte, ¿viste? La parte más densa. Ilusiones que se caen como aviones, como las voces que se secan y se van. Ilusiones de sonrisas dando luz, que se apagan al menor chasquido sordo. Es en vano la esperanza de que vuelvan. Quebrantadas, solo el cielo, el mar se... ¿Qué hace que estas canciones no hayan sido parte de Bersuit? Y esas cosas que una banda de rock como Bersuit no podía abarcar. Por ejemplo, qué sé yo, un tema como Pájaro Negro, que está grabado, que es un temazo, que nosotros sabemos que a mucha gente le gusta, pero por una u otra razón no se toca. Digo, viste, generar un espacio para tocar ese tema es un ejemplo, ¿no? Pero como otras cosas. Y por ahí nace un poco la cosa. Y después otros temas, qué sé yo, como Sala Vida de Plomo, que no se había grabado, pero que uno decía, este tema es una gran canción, o Al Borde, ¿viste? Y bueno, los temas que hicimos también con La Salud de los Enfermos, que son tan particulares también. ¿Cómo haces para mantener el equilibrio entre la melodía y la profundidad de las letras? Bueno, hace un montón de años que empecé a profundizar en esta cuestión, en la relación de música y palabra. Eso tiene mucho que ver con Bersuit. Si bien desde antes lo venía trabajando, porque con Pepe, por ejemplo, y Carlitos, o sea, bajista y baterista de Bersuit, tocamos juntos desde muy chicos, ¿no? Desde los 13, 14 años, y tocamos y empezamos a componer canciones. Pero después hubo una etapa con ellos, con Charlie Bianco también, donde nosotros nos dedicamos mucho a la música instrumental y abandonamos el texto, y en mi caso en particular la palabra y todo eso empezó a viajar por otros carriles. Y recién en Bersuit, para el año 89, por ahí, en 90 empecé de vuelta a trabajar con las canciones. Y en Bersuit empecé a meterme de vuelta. Y con los años empezó a ser más fluido hasta llegar a un lugar muy loco donde hoy día siento como una gran inclinación a escribir canciones o a ponerle, viste, palabras a las melodías. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con el ejercicio, con todas las, los discos que hicimos, todas las canciones que se compusieron, las que están y las que no están en los discos también. Todo eso empezó a formar parte de un bagaje lírico y poético que personalmente a mí me hizo crecer mucho, ¿no? Rompen las piernas, soy pila de adrenalina. Cuando llega el clásico día, no se puede ni comer. Pero un trago viene bien para calmar las ansias o para tomar distancia y relajarse un poco más. No se parece a ninguno. Es un día diferente, se notan toda la gente, aunque sean de otro club. Cuando juega Boca River, se paran los corazones, se terminan los amigos y se encienden las pasiones. Es clásica esta locura, totalmente desbordante. Y te pueden aplastar. No se parece a ninguno. Es un día diferente. Se nota en toda la gente, aunque sean de otro club. Que hay otras cosas jugando atrás del partido, mezcla de orgullo y hombría, de honor y vanidad. Pero una sola verdad, la que dicta el resultado, del cual ya somos esclavos, porque olvidamos jugar. No se parece a ninguno. Es un día diferente, se nota en toda la gente, aunque sean de otro club, aunque quieran otro club, aunque sean de otro club, aunque quieran otro club. No le pidas peros al alma. Cerca de la revolución.